Viennesa de Canarias Audio, un programa de viennesa.org. Buen día, estimados oyentes. Empezamos un nuevo programa de Viennesa de Canarias Audio, tratando una de las grandes iniciativas culturales de Canarias, la revista, o quizás más bien el libro, Rincones del Atlántico. Para ello contamos con su alma mater, Daniel Fernández Galván. Buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes, Manolo. Empezamos, si te parece bien, Daniel, con una pregunta fácil. ¿Qué es Rincones del Atlántico? Bueno, Rincones del Atlántico, como ya saben, es una publicación en papel y en formato digital que tiene una periodicidad anual, aunque cuando se trata de temas monográficos, como el que nos toca en esta ocasión, se convierte en bianual. Tiene un formato de libro-revista a todo color y con numerosas imágenes, mucha fotografía, también algunas ilustraciones en las que colaboran pues pintores e ilustradores de las islas, y su principal propósito, por lo que nace Rincón, es para la difusión del conocimiento, la valorización y la protección del paisaje y del patrimonio natural y cultural de las Islas Canarias. Sí, en esa idea de difusión del patrimonio de Canarias, han incorporado el tema virtual, pero inicialmente, ¿cómo surge la idea? Porque inicialmente no era un proyecto digital, era un proyecto, digamos, como libro, como revista en sí, creo recordar. ¿Cómo surge esa idea? Bueno, sí, fue paralelo. Lo que pasa es que al principio empezamos como una revista en papel, que era, bueno, nuestro sueño, nuestra idea inicial, pero también queríamos que paralelamente publicarla, la publicamos, la maquetamos de nuevo en HTML en nuestra página web y también al poco tiempo ya está publicada en internet, ¿no? Y Rincones nace como una necesidad, yo creo que nace casi por sí misma, ¿no? Una especie de SOS, ¿no? Una reacción que fue originada por la desolación y la indignación de asistir al terrible espectáculo de la destrucción de nuestro bien común más preciado, que es el paisaje y el territorio de las islas, ¿no? Y ver cómo día a día el hormigón y el asfalto sepultaban de manera irreverente y irreversible las mejores tierras agrícolas que dieron sustento a todas las generaciones, a nuestros antecesores, ¿no? Y como nuestra hermosa costa era maltratada y desfigurada, así como de ver cómo la ineficaz gestión, también la falta de imaginación e interés por parte de los responsables de las distintas administraciones, ¿no?, para hacer las cosas de manera correcta, de forma sensata y pensando en el bien general. Con esa perspectiva histórica que da ya casi una década de existencia, ¿cómo ves la aportación de Rincones a esa evolución? ¿Crees que ha aportado algo? ¿Crees que ha sido positivo o negativo? ¿Cómo ves tú esa valoración? Creo que positivo, porque hemos visto la gran demanda, ¿no?, que y el cariño que hemos recibido, ¿no? Ten en cuenta que de 7 números que han salido ya hay 4 que están agotados. Tampoco es una tirada corta la Rincones. Empezamos con 4.000 ejemplares y luego a partir del número 3 subía a 5.000, y realmente es una revista que es muy querida, ¿no? Y ya nos gustaría poder tener medios para poder hacerla como frecuencia, ¿no? Pero al final nuestra mayor dificultad es el tema económico, ¿no? El poder, porque también, ¿no?, tú sabes que para Rincones una de las cosas importantes es venderla prácticamente a precio de costo, lo más barata posible, para que llegue al máximo de personas. Entonces eso pues significa muchos problemas y ahí estamos. Ahora estamos luchando para poder sacar este tomo 2 de arquitectura y paisaje, que encima, en la época que estamos, es el más grueso de todos, va a tener unas 550 páginas y bueno, hizo muchas dificultades también para poder sacarlo, pero estamos en ello, creemos que sí, que va a salir adelante. En esta perspectiva histórica a la que nos estamos refiriendo, de esa década de existencia del proyecto, ¿qué ha tratado los números anteriores? ¿Qué han abordado? ¿Qué aspectos de la cultura, del patrimonio de Canarias o del paisaje de Canarias ha abordado? Bueno, la visión que queremos transmitir desde Rincones de nuestro paisaje y patrimonio es querer ser lo más amplia posible y de todos los ámbitos que se relacionan con ellos. La revista se divide en diferentes secciones que abarcan pues cada una de estas disciplinas, ¿no?, que al mismo tiempo muchas de ellas se complementan, ¿no? Por ejemplo, las secciones más importantes de la publicación son la de arte y paisaje, dedicada a la fotografía, la pintura, la ilustración de autores canarios relacionados pues con donde su obra de arte se relaciona con el paisaje, con el patrimonio y con la naturaleza. Hay una sección también de patrimonio cultural que está dedicada principalmente a la arquitectura tradicional, y también a la arquitectura tradicional y a otras arquitecturas rurales, no solo la doméstica, sino también cualquier tipo de arquitectura rural, ¿no? Luego hay una sección que se llama Letras y Naturaleza, que quiere hacer un homenaje a escritores y escritoras de las islas, en cuya obra el paisaje y la naturaleza pues son los principales protagonistas, ¿no? Hay otra sección que se llama El Jardín, dedicado a jardines de las islas y a flora y a la flora ornamental. Otra sección de Flora Canaria, en la que colaboran algunos de los mejores botánicos de Canarias. Una sección importantísima en Rincones, en cada uno de los rincones, excepto en estos monográficos dedicados a la arquitectura, es la sección de árboles, ¿no? Que cada número se dedica en varios artículos a un árbol en especial. Como sabes, el último número, con más de 100 páginas, estuvo dedicado al drago. Uh-huh. Hay una sección de patrimonio natural sobre el paisaje natural para conocer los diferentes espacios naturales protegidos del archipiélago. La sección de agricultura tradicional y ecológica, ¿no? En el necesario camino hacia la soberanía alimentaria y la agroecología, ¿no? Apostamos por una agricultura sana, sin tóxicos y con una mayor diversidad. Y luego otra parte importantísima que también hacen ustedes en vuestra estupenda revista digital es la recuperación de la memoria. Hay dos secciones que son homenaje y en memoria. En ellas se recuerda a algunas de aquellas personas que antes que nosotros pasaron por aquí y que con gran sensibilidad, amor y respeto lucharon, divulgaron y defendieron el arbolado, la naturaleza, la agricultura, que son los mismos valores que ahora defendemos en Rincones. Y gracias a la labor de todas estas personas que nos precedieron, ellos nos han enseñado el camino y hemos cogido su testigo y aquí seguimos, ¿no? En la brega y en la brecha de seguir adelante con Rincones del Atlántico. Daniel, ¿cómo confluye, digamos, la visión crítica que ofrece Rincones desde el punto de vista de conservación del paisaje con los intereses de las grandes empresas y la legislación vigente del gobierno, digamos? Pues es un tema comprometido. No entiendo realmente bien la pregunta que quieres decir, porque bueno, ya te dije antes, ¿no? Que Rincones nace de una manera principalmente divulgativa, ¿no? Para dar a conocer los tesoros, los grandes tesoros que tenemos en las islas, que están tan cerquita a nosotros y que no los conocemos, ¿no? Y la máxima de conocer para amar y amar para proteger, ¿no? Esa es realmente nuestra meta, ¿no? Que dar a conocer de una manera divulgativa, sencilla, todos estos tesoros que tenemos y que son tan importantes que debemos proteger. Y como ya te dije antes, pensamos que las administraciones no lo están haciendo de manera correcta, están defendiendo unos intereses muy concretos y no los intereses de la mayoría, ¿no? No, sin duda me refiero. Dependemos totalmente de nuestro paisaje. Sin duda me refiero a eso, sí. En el sentido de que los intereses empresariales van por una línea totalmente diferente a la que es la visión que ofrece Rincones y la legislación del gobierno, de la administración en ese sentido, lo que hace es amparar o proteger no los derechos de los canarios en ese sentido, sino de unos empresarios, por decirlo de alguna manera. Sí, pero si bueno, en Canarias y en todo el mundo, ¿no? Cierto, lo que está pasando. Sí, ahí está, entonces es un poco la norma de lo que significa el poder, ¿no? ¿A quién defiende el poder? ¿Defiende los intereses de una minoría? A la codicia, a los intereses de unos pocos, no a los intereses del bien común, sino el mundo funcionaría de otra manera y no habría tanta negatividad y tanto mal como hay por todos sitios, ¿no? Ni guerras, ni un montón de cosas. Y en Canarias podría ser un auténtico paraíso si desde el principio se hubieran hecho la cosa de manera correcta, si se hubiera apostado por un turismo de verdad, un turismo sostenible, pero sostenible, no la palabra sostenible que se utiliza ahora de mala manera, sino un turismo que se, de calidad, donde una agricultura sin tóxicos, una agricultura no dedicada al monocultivo, sino a la diversidad, que tuviéramos soberanía alimentaria, que no dependamos del 80% de las importaciones, sino que aquí en Canarias podríamos producir prácticamente todo lo que comemos y sin embargo dependemos de traerlo de fuera, si algún día, como parece que va a ser, desaparece el petróleo, lo vamos a tener bastante crudo aquí, ¿no? 2 millones y pico de habitantes para poder sobrevivir. Ya. Y en ese hecho de, digamos, ¿han tenido algún o tienen alguna parte de apoyo económico por parte de empresas o del propio gobierno? Bueno, vamos a ver. Cuando empezamos Rincones, los tres primeros números, un amigo, José María, un buen amigo de la empresa Patria Tus Montes, nos comentó, nos dio la idea de que había un programa líder, un programa europeo, sí, de ayuda al desarrollo rural, y que podríamos, pues, a lo mejor tomar parte de él, formar parte, porque conocía el proyecto y le parecía muy interesante que podía haber ahí. Pues lo intentamos, fuimos a hablar con ellos y sí, y realmente conseguimos una ayuda que fue lo que nos hizo un poco ser mucho más ambiciosos de lo que pretendíamos en un principio. Al principio queríamos hacer una pequeña revista, unas 100 páginas como máximo, ¿no? Pues nada, el primer número va y sale con 180 páginas y a un precio prácticamente regalado de 5 euros. Esto fue debido, pues, gracias a este apoyo que conseguimos por los tres primeros números, que fue realmente un éxito también porque podíamos venderlo muy barato porque no dependíamos, pues, ya tanto de la venta, ¿no? Que sabes que el problema aquí también es que en las librerías, pues, el margen es mucho más pequeño. Sí. Entonces luego también, pues, a partir de ahí es una revista bastante autónoma, que una pequeña parte, sobre todo al principio, dependemos de una venta a diferentes administraciones, porque, como sabes, el tema de la adición, los distribuidores te pagan bastante tarde. Es decir, cuando empiezas a recibir un poco el dinero de las librerías, de lo que se vende en librerías, es a los 90 o 120 días. Y las letras de la imprenta te llegan a los 60 días, la primera letra. Entonces, ¿cómo puedes afrontarla, ¿no? Pues gracias un poco a esa venta a distintas administraciones, las que pagaban de forma más o menos puntual, podíamos afrontar esos primeros pagos. Y también, gracias también en los números, no en estos de ahora, no los monográficos, sino a los números convencionales, que tratan de todos los temas diferentes, teníamos también un tipo mínimo, un máximo, un 10% de publicidad, pero publicidad ética con contenido, ¿no? Publicidad relacionada con los temas que trata la revista y que tenga un contenido y que sea también una publicidad ética, ¿no? Así que gracias a eso, pues hasta ahora hemos podido un poco salir adelante. Ahora, en este caso, va a ser mucho más complicado porque este libro que vamos a sacar tiene 550 páginas, no tiene ningún tipo de publicidad, queremos que salga en tapadura como el tomo anterior. Entonces, pues claro, tenemos que buscar un apoyo financiero para poder afrontar esas dos primeras letras, ¿no? Y por eso es por lo que hemos comenzado esta campaña de crowdfunding, ¿no? Sí, ahora hablaremos. Ya has anunciado en tu revista, ¿no? Hablaremos de ella ahora en breve. Por seguir con esta línea de relación, digamos, con lo que es la administración, con lo que son entes sociales como pueden ser el proyecto Rincones del Atlántico o nuestro propio proyecto de bienmesae.org. ¿Cómo sientes o qué opinas al respecto de la necesidad de un observatorio del paisaje en Canarias? Bueno, me parece bien, ¿no? Por ejemplo, hay un laboratorio del paisaje en Cataluña que está funcionando bastante bien. Claro, siempre está ligado a la administración porque realmente puede mantener este tipo de cosas, así que quizás sea el mayor problema, ¿no? ¿A ti qué te parece? Pues estoy totalmente, creo que ya hemos hablado al respecto de eso y siento, como muchos de nosotros, la necesidad de que haya una entidad en Canarias que se manifieste en ese sentido de conservación de nuestro entorno, de nuestro paisaje. Vamos, me parece algo imprescindible en Canarias que el vínculo de la cultura, del paisaje y el turismo está tan ligado que a veces no somos ni conscientes de ello. Claro, quizás todavía falta una especie de fundación que esté lejos de la administración, que esté independiente y apoyada por otras entidades y personas que creen en ello a nivel particular, o por ejemplo tipo de Fundación César Manrique o cosas de este tipo. En ese sentido es quizás el gran referente para todos nosotros, digamos. Claro, que debería llegar un poco quizás más a la gente, más a la gente de la calle, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese es el camino. Como ustedes con la revista de que están haciendo, una magnífica revista de cultura popular, ¿no? Que una cantidad de artículos increíbles y, bueno, que es una maravilla lo que están haciendo realmente. Y bueno, que creo que tienen bastante difusión, ¿no? Sí, bueno, pero vamos a centrarnos en tu proyecto, que es el leitmotiv de la entrevista. ¿Crees que los canarios somos realmente conscientes de los tesoros naturales, patrimoniales, de nuestro entorno, de nuestro paisaje? Bueno, pues sí, por un lado yo creo que sí somos conscientes, porque sabemos que, bueno, pregunta de cualquier canario, ¿no? Y está encantado de nuestro paisaje, de nuestra tierra. Lo que pasa es que creo que es una cuestión de cultura también, el subdesarrollo, el gran subdesarrollo que hemos tenido en nuestras islas, ¿no? Y esa falta de sensibilidad hacia los tesoros maravillosos, únicos que tenemos, ¿no? Mira, por ejemplo, para todos también este libro, ¿no? Para defender un poco y dar a conocer esta arquitectura popular tradicional que está desapareciendo de nuestra tierra, ¿no? Y cómo ves la arquitectura que estás hoy en día, que es un auténtico horror, la mayor parte de ella, ¿no? Entonces, por un lado somos conscientes, porque tú le preguntas a cualquier persona, ¿qué te parecen estas casitas o este caserío? Y todo el mundo dice, oh, qué precioso, qué bonito, ¿no? Pero luego al final le falta esa sensibilidad real, ¿no? De luchar por mantenerlo. Y también, por supuesto, es falta de educación y conocimiento. Porque muchas veces la gente no sabe cómo rehabilitar una casa, cómo, ¿sabes? Enseguida lo que hacen, piensan que la cal, que es uno de los grandes tesoros que tiene la arquitectura popular canaria, es la cal, pues esos vestidos de cal que tienen a lo mejor pues 200 o 300 años, están casi impecables. Lo que hacen es picar la pared y ponerle cemento y pintura plástica. Ese es el gran problema luego para la casa, que empiezan las humedades y todos los problemas. Entonces, pienso que es debido quizás a eso, a la falta de conocimiento. Pero sensibilidad yo creo que en el fondo de cada uno hay y muchísimo amor también por nuestra tierra, ¿no? Sí. Seguro que sí, sin duda. Si te parece, nos centramos en el proyecto en el que realmente estás involucrado, comprometido, robando horas de sueño y compromiso familiar, me imagino. ¿En qué momento se encuentra el proyecto? Bueno, pues nada, estamos, como sabes, estamos preparando el tomo 2 de arquitectura de paisaje, ¿no? Dedicado a la arquitectura tradicional en el medio rural de Canarias. En esta ocasión está dedicado a la arquitectura vernácula de todas y de cada una de las islas, ¿no? Y en este libro llevamos pues ya varios años trabajando. Tendrá dos artículos que son bastante más extensos de lo habitual, son artículos de unas 50, 60 páginas, cada uno de ellos, y luego tendrá aproximadamente unas 2.000 fotografías. La verdad es que hay un material fotográfico precioso, inédito la mayoría, tanto actual como antiguo, de las islas. Y bueno, nuestra meta ahora es poder sacar el libro adelante, porque queremos venderlo a precio de costo, ¿no? Una edición de este tipo, solo de imprenta, para que tengas una idea, son rondando los 70.000 euros, solo la imprenta. Impresionante, ¿eh? Sí. Yo creo que en Canarias pocos proyectos de este calibre bibliográfico, me refiero. Sí, sí. La verdad es que somos bastante ambiciosos, sobre todo porque queremos todo este trabajo que hace años, no queremos que sea como siempre las típicas tiradas de Canarias, 500.000 ejemplares máximo, que llegan a lo mismo de siempre. Queremos que llegue al máximo de personas posible. Por eso nuestra tirada siempre ha sido de 4.000 y a partir del número 3 de 5.000 ejemplares, para que tengan la máxima difusión posible. Y sabes que también lo ponemos, desde que sale, lo maquetamos directamente en la web para que estén todos los contenidos de forma gratuita, sin publicidad, en nuestra revista digital, no sé, en la web, ¿no?, en la revista digital. Entonces, claro, vender el libro a precio de costo, un libro que saldría en el mercado a 70 euros, pues venderlo a 35 o 40 euros, pues es bastante complicado, porque nos exige vender prácticamente toda la edición. Y de eso se trata, de dar a conocer el libro y que la gente pues se pueda gastar ese dinerito para poder vender toda la edición y cubrir gastos, ¿no? De eso se trata, y realmente ahí incide el éxito de Rincones del Atlántico. Pero están inmersos en una campaña de micromecenazgo. Sí. ¿En qué consiste eso, para los que puedan no entenderlo, digamos? Bueno, es una especie, bueno, se llama crowdfunding. Realmente se llama así, es crowdfunding, que es una palabra que nace en Estados Unidos hace una serie de años. Pero bueno, aquí sabes que este tema de la suscripción, del mecenazgo, empezó muchísimo antes. Ten en cuenta que el primer periódico escrito en Canarias, el primer periódico que impreso, fue a final del siglo XVIII y funcionó pues gracias a un sistema de suscripciones. De suscripción, sí. Sí, y entonces prácticamente todos, yo, por ejemplo, como decimos también en la presentación del crowdfunding, ¿no? El caso de la primera edición del Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias, de Viri Clavijo, y todo a mediados del siglo XIX, o de Historia Natural de las Islas Canarias, de Wei Bertelot, y así un gran número de periódicos y revistas que admiramos y que nos han precedido, fueron hechos de esta manera, ¿no?, con suscriptores. Lo que pasa es que ahora tenemos la suerte también, en cierta manera, de Internet y toda esta serie de nuevas tecnologías que antes no tenían nuestros antecesores, y que ahora pues podemos aprovecharlas, que es nada más que esto, simplemente utilizar nuevas tecnologías para difundir este proyecto y conseguir suscriptores y gente que apoye antes, pero que al mismo tiempo va a recibir un montón de ventajas apoyando ante la revista, porque va a salir mucho más barata. Ya es barata, pero va a salir todavía más barata, le va a llegar directamente a su casa, si le pagamos nosotros también el correo hasta su casa, y luego participarán pues también una serie de postales especiales que vamos a hacer para esta edición. Luego también recibirán pues el formato también en PDF, también lo vamos a hacer para quien la quiera, y también un sorteo, ¿no? Los sorteos bastante interesantes, porque hemos recibido la ayuda de forma totalmente altruista y generosa de varias empresas y de muchos amigos también, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que nos han ayudado pues a preparar la campaña sin cobrarnos nada. Por ejemplo, Calima Digital con el vídeo, o Bioenergy Solar también donando un kit fotovoltaico, Patea Tus Montes donando una serie de excursiones en kayak, Olla del Navío, un vino que acaba de tener un premio en Francia, un vino ecológico de Tenerife, que nos ha donado un montón de botellas también para la campaña, Tagore Networks, que nos ayuda también con el tema digital, y luego una serie de pintores como Miguel González, Cristóbal Garrido o Santiago Alemán, que ya te digo, de forma totalmente altruista y desinteresada, pues han contribuido a la campaña con la donación de varias de sus obras, que sortearemos también en esta campaña, ¿no? Entonces, Daniel, para aquellos que queramos colaborar, tenemos varias posibilidades. Una es entrar a la web y a través de la web suscribirnos, digamos. ¿Habría alguna otra posibilidad para aquellos que no manejaran el tema virtual? Sí, por un lado está, como ya dices, en la página de la revista digital, que es rincones del atlántico.com. allí enseguida verán ya cómo entrar a la página de la campaña, y es muy fácil, ¿no?, hacer la aportación. Y luego está a través de teléfono, claro, a través de teléfono, pues te dejo el teléfono si quieres. Sí. Es el 922-12-75-59, 12-75-59, con el 922 delante, y que es para que quien quiera, que no tenga internet o no tenga eso en casa, pues nos puede llamar y ya le explicamos cómo hacerlo y facilitar las cosas a través de una transferencia bancaria, como sea. Y hay muchas opciones, ya te digo, desde 5 euros, una aportación de apoyo de 5 euros, hasta empresas también que ya nos están apoyando, que pueden comprar la revista como libro, como libro de protocolo, de regalo, a un precio muy especial también, y también tendrán a cambio una serie de cosas muy interesantes, y pues, pueden ser 1.000 euros, 2.000 euros, lo que ellos estimen, ¿no? Si la cantidad que quieran de libros, pues también es una forma de apoyar. Y también nosotros, otra cosa importantísima también, y es que por eso es por lo que nos gusta, ¿no? Este sistema comunitario transparente y de cooperación y apoyo mutuo, ¿no? Y es que todas las personas que colaboren también saldrán en el libro al principio, en los créditos, porque va a ser un libro hecho entre todos y para todos. Entonces todos los nombres de las personas que colaboren saldrán al principio del libro y ya quedarán ahí para siempre, ¿no? Como parte de este libro que hemos hecho un poco entre todos. Bien, buena idea. Daniel, ¿y cuál sería el proceso de, no de continuidad en los próximos, que luego podríamos hablar de esa idea también, sino yo me suscribo, colaboro y luego, ¿cuándo se publicaría el libro? ¿Cuándo estimas que estuviera el libro? Exactamente, sí. Eso lo tenemos muy claro, porque tenemos que ser absolutamente transparente. Está todo muy bien explicado en la web y también tenemos nuestro correo y nuestro teléfono para quien nos quiera preguntar o profundizar más en el tema. Le explicaremos todo con el máximo detalle y con la máxima transparencia. Mira, el libro, también esta campaña nos ha dado muchísimo trabajo, es decir, ha sido un trabajo enorme poder prepararla, y sobre todo porque normalmente las campañas crowdfunding se hacen en plataformas que ya existen con un periodo limitado de tiempo, pero en nuestro caso, como era una cantidad alta que queríamos conseguir, que son 35.000 euros, que es la mitad del coste de imprenta, y también un proyecto a medio plazo, pues nos ha atrasado un poco también el tema de la maquetación, que ya hace meses que empezamos a maquetar el libro. Está prácticamente terminado lo que es el tema de los artículos, la fotografía, pero estamos en la maquetación, el proceso de maquetación. Yo creo que en la primavera, quizás en marzo o abril, ya puede estar terminado. Y si más o menos hemos conseguido el mínimo para poder arriesgarnos y meternos en imprenta, yo creo que sí, pues entonces iremos a imprenta por esa fecha. Yo creo que en el verano, a principios del verano, a mediados del verano, ya puede estar el libro terminado. Perfecto. Como muy tarde sería a principios del otoño, pero más yo espero que en el verano ya pueda estar y podamos ya enviárselo a todas las personas que han colaborado y que empiezan a colaborar. Bueno, yo creo que el éxito está augurado, el apoyo seguro que va a ser óptimo y el conveniente, el necesario para sufragar el gasto inicial este que estás diciendo, teniendo en cuenta que me estás hablando prácticamente de la mitad del presupuesto, del coste que me estás diciendo. Sí, visto ya, sí, digamos, después de este segundo tomo o volumen de arquitectura y paisaje, ¿qué les queda por hacer? Pues mira, volver a todo el número de rincones, porque hay tantísimos temas tan importantes, ¿no? Como te comenté antes, las diferentes secciones que tenemos, hay temas para hacer 20 libros más, ¿no? Y que nos parecen imprescindibles, ¿no? Y sobre todo también la sección de homenaje a tantas personas que han hecho tantas cosas en Canarias, por Canarias y por nuestra naturaleza, y que nos gustaría pues hacerle un merecido homenaje a todos ellos, ¿no? Aparte de, bueno, cantidad de temas que nos quedan pendientes. Hay otro tema que nos encantaría, que ya hemos anunciado un poco por ahí, que nos encantaría hacer también algún audiovisual, que la parte audiovisual que nos parece en los tiempos que corren, ¿no? Importantísima. Sí. Pues también algún tipo de audiovisual, como ustedes ya están haciendo también en tu revista. Sí, sí, de alguna manera, cierto. Sí, hay un proyecto ahí que tenemos que sería precioso, que un poco hablar de cómo se ha transformado, ¿no? El paisaje en las islas, a partir sobre todo los años 60, ¿no? Cuando hay este cambio en el sistema económico tan tan drástico y tan tremendo, ¿no? Y todavía quedan personas mayores que vivieron un poco, que han vivido las dos partes, pues nos encantaría poder hacer un documental dedicado a esto, ¿no? Se llamaría Memorias de la Tierra del Trabajo, como homenaje a todas estas personas y a este sistema de vida que durante 500 años estuvo en Canarias y que desapareció así de casi de la noche al día, ¿no? En tan poquito tiempo. Sí. Yo he visto algunos vídeos en ese sentido y la verdad que es una pena para los que todavía tenemos una memoria visual de la infancia, de lo que eran determinados pueblos de Canarias. Sí. Y cómo ha cambiado el paisaje con el boom de la construcción y el boom turístico. La verdad es que es lamentable, pero bueno, es lo que tenemos ahora mismo. Claro, también tenemos material gráfico, tenemos una cantidad de fotografías impresionante, maravillosa, también de muchos coleccionistas que nos han donado para publicar y que hemos comprado también, o de diferentes archivos, y ese material es un material precioso con el que nos gustaría pues también, aparte de material que va a salir en este libro, ya ha salido en otros libros anteriores, pero sobre todo en este, que el material gráfico es impresionante, también pues por eso nos parecería interesante hacer un documental con todo este material, ¿no? Que, uh-huh. poco que sensibilizar y ver lo que hemos perdido, ¿no? Y cómo todavía estamos a tiempo de remediar lo posible muchas cosas, ¿no? Sí, pero bueno, por eso. Entonces eso se trata de concienciar y darnos cuenta de eso, de los tesoros que tenemos y de que debemos protegerlos porque no nos pertenecen a nosotros. Pertenecen Cierto. A las generaciones futuras y pertenecieron a las generaciones anteriores y es una falta de respeto lo que estamos haciendo con nuestra tierra, ¿no? Daniel, creo que es un lujo tener en Canarias un grupo como el que tú representas, en este caso con una iniciativa tan tan brillante como la de ustedes, y desde nuestras páginas virtuales, desde nuestras palabras virtuales en esta radio de Biomesabe Canarias Audio, no nos queda otra razón que felicitarlos y seguirlos animando a estar en la brecha. Muchísimas gracias, Manolo, y a ti y a tu equipo, porque la revista de ustedes tampoco hay palabras para expresarla, vamos, que es una maravilla, ¿no? Y están haciendo una labor enorme, ¿no? Reuniendo todo este material. Y también te quería comentar algo, si cualquier artículo de Rincones que quieran publicar en tu revista, pues cuenta con ellos, es decir, son lo que queremos difundirlos y ahí están, ¿no? Para que todo el mundo los aproveche y los difunda, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Un abrazo. Gracias. Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa realizado por bienmesabe.org con la coordinación de Manolo Abrante y Carlos Alberto Suárez.